Hola, muy buenas noches. Soy Alexandra Pitlack y os doy la bienvenida a mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre el sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablar sobre un tema que concierne a muchas personas, que es el deseo. O mejor dicho, su falta, que, bueno, sin duda ninguna, es uno de los problemas sexuales más frecuentes con los que se encuentra la población adulta en alguna época de sus vidas. Bueno, para empezar, el primer inhibidor del deseo, todas lo sabemos, es el estrés. Y aunque algunos hombres, es verdad, que busquen en el sexo la manera de desfogarse y relajarse. Claro está que si los niveles de estrés son muy altos, pues ni eso. También el cansancio, el estado de ánimo, problemas de pareja, que pueden ser la causa, pero también puede ser el efecto de falta de deseo, o preocupaciones, o un mal estado de salud, y desequilibrio hormonal. Bueno, todo y cada uno de esos factores pueden afectar nuestro deseo sexual. Todo lo dicho anteriormente tiene que ver con lo que une la construcción del deseo, que, bueno, que primero sería la base neurofisiológica, la emocional, la afectiva, sí, pero también la cognitiva. ¿Y qué más? También entran los inductores externos e internos en las sensaciones y sentimientos sexuales. Ahora os lo explico un poquito mejor. Sobre todo el tema de inductores, que es lo que suele afectar más que cualquier otra cosa, lo que veo en la consulta. Entonces, por un lado, están los inductores internos, como las hormonas, ¿no? Sobre todo la testosterona tiene un efecto muy importante sobre el deseo. También los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que, bueno, irónicamente, si fallan no tenemos ganas, pero una vez con ganas se aumenta su liberación. Por otro lado, bueno, está el estado de ánimo, los sueños, las fantasías, los recuerdos. Todo eso son inductores internos. Pero aquí tocamos un tema muy interesante cuando hablamos de fantasías y recuerdos, sobre todo, porque hablamos de memorias de placer. Claro, las memorias de placer están conectadas directamente al sistema de recompensa en el cerebro, ¿sí? Que originalmente este sistema estaba vinculado a nuestra supervivencia como especie. Pero con la evolución, su función iba cambiando hasta simplemente, bueno, llegar al hecho de notificar la presencia de sensación placentera. Entonces, gracias a este sistema, tendemos a buscar los estados que en el pasado nos han llevado a sentir el placer. ¿Por qué añoras volver a saborear ciertos platos? Porque para tu paladar y, bueno, a todo tu sistema ha sido una experiencia placentera. Y lo más seguro es que te gustaría volver a probarlos de nuevo. Y lo mismo pasa con el sexo. Si te lo has pasado bien, pues todo tu cuerpo grabó esa experiencia como gustosa. Así que lo más probable es que, bueno, bajo de un mínimo estímulo, la va a querer volver a repetir. Ahora bien, a lo largo del desarrollo psicofísico, la persona va registrando las memorias de placer. Y cuando llega el deseo, esa memoria se activa. Eso para empezar. Pero el problema ocurre cuando no existe la memoria. O por falta de experiencias placenteras previas. Sí, yo tengo pacientes que a los 50 años nunca han tenido experiencia placentera durante el sexo, entonces esa memoria no existe. O porque hay un bloqueo para acceder a esa memoria. Y ese bloqueo, bueno, puede ser ocasionado por algún trauma o algún acontecimiento doloroso. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues necesitamos empezar a creer, en el caso que no haya memoria de placer, que es raro, pero puede ocurrir, entonces necesitamos empezar a crear esas experiencias placenteras para ir creando la memoria. Y en el caso de traumas, pues lo suyo sería previamente pasar por una terapia de trauma, ¿vale? Porque hay que quitar primero el obstáculo a acceder a esa memoria. Vale, por otro lado, tenemos los inductores externos. ¿Qué son los inductores externos? Son nuestros cinco sentidos, realmente son inductores visuales, olfativas, auditivos, gustativos y, por supuesto, táctiles. Que, bueno, no es otra cosa que estímulos eróticos por esas vías. También es importante mencionar que existen importantes diferencias entre hombres y mujeres en la creación de deseo. Si tenemos en cuenta sobre todo los estímulos externos, ¿vale? Claro, porque sobre los internos muchas veces no tenemos mucha influencia sobre ellos. Pero ¿qué pasa con los externos? ¿Y cómo nos afectan? Pues mientras en los hombres el deseo se crea más a través del estímulo visual, que rápidamente les lleva a la excitación, y bueno, por lo general buscan acabar en el coito y, por supuesto, un orgasmo. Pues en las mujeres el deseo se puede limitar a ganas de intimar, sin un encuentro erótico muchas veces, o simplemente ser tocadas, o tocar por dar la satisfacción al otro. ¿Sí? En las mujeres lo que juega el papel muy muy importante son las emociones y el afecto. Entonces sería, claro, el inductor interno. Y lo básico, básico para una mujer es el ambiente de seguridad y, por supuesto, el estado de relajación. ¿Y sabéis cuál es el afrodisíaco más potente para ellas? ¿Quién adivina? El amor. Sí, sí, sí. Sentirse queridas. Nada pone más a una mujer que saber que está querida. O mejor aún, amada. Otro detalle importante es que el deseo puede aparecer en diferentes fases de la respuesta sexual. Algunos sexólogos, siguiendo la famosa sexóloga Helen Kaplan, consideran que el deseo es previo a la excitación, ¿sí? Es una fase previa indispensable. Sin embargo, los estudios muestran que no es imprescindible para que se inicie un encuentro sexual. Porque muchas veces podemos no sentir el deseo sexual, seguro que os ha pasado, pero bueno, viene un estímulo adecuado, da igual que sea interno o externo, ¿sí? Te puede aparecer una fantasía, un recuerdo o una caricia, un estímulo externo y ¡pum!, el deseo aparece. Entonces, bueno, aquí pueden invertirse el orden, ¿no? De primero aparecer la excitación, digamos, y luego el deseo. Algunas personas se desesperan porque no sienten el deseo sexual, por, bueno, por diferentes motivos o por la etapa vital que están transitando. Porque, por ejemplo, han sido mamás, papás, o por falta de tiempo, que muchas veces va unido, por tener mucho estrés, ¿no? O por alguna enfermedad. Pero también hay personas que, aunque no lo sientan, tampoco notan que le haga falta. Eso es muy interesante. Porque parece que somos seres sexuales y deberíamos siempre tener ganas y tal. Y no es verdad. Dependiendo de tu estilo de vida, porque claro, la energía sexual también hay que darse cuenta que es la misma que es la energía creativa. Entonces puede que estás trabajando sobre algún proyecto importante. Cada proyecto al final es una creación. Entonces si la energía sexual no va dirigida hacia crear bebés, pues puede ir dirigida hacia crear otras cosas o crear el placer, sin más. Pero es importante darse cuenta de que si no sientes el deseo, esa energía está ahí, lo que pasa que está transmutando y cambiando formas. Entonces puede convertirse en una energía sexual, creativa o, bueno, o, por ejemplo, espiritual. Los monjes subliman esa energía sexual y al final la dirigen hacia la conexión con Dios, ¿no? Entonces, bueno, todo está bien. Mientras para ti no es un problema, todo está bien, porque el problema empieza cuando la persona nota algún vacío, alguna carencia, que algo está mal conmigo y lo vive como un problema. O porque, claro, también puede pasar que eso mismo puede producir roces dentro de la pareja. Porque, bueno, una pareja tiene ganas y la otra no muchas. Entonces ahí hay que buscar consenso, cómo se satisfacen las necesidades de ambas. Entonces, si realmente la falta de deseo te causa un problema, es un problema para ti o para tu pareja, pues claro, hay que tomar el toro por los cuernos y buscar soluciones, porque solas no suelen llegar, os lo garantizo. Sí, hay personas que dicen, bueno, ya llegará, y bueno, y si no toman medidas, pues no llega, y viven ahí frustradas y con un vacío, con un algo, ¿no?, que les falta. Lo más importante es detectar qué inductor está fallando, ¿sí? Porque una vez sabemos eso, el trabajo se puede empezar por ahí. Si, yo qué sé, si es el desarreglo hormonal, pues hay que igual tomar suplementos o cambiar alimentación para subir el nivel de testosterona, por ejemplo, ¿no? El zinc sube el nivel de testosterona, pues añade más huevos a tu dieta, almejas, cacahuete. Lo que más veo yo que fallan son los inductores, bueno, pueden ser internos, pero lo que más veo es los externos, la forma de comunicarse con la pareja, formas de ser tocadas, acariciadas. Muchas personas no saben comunicar sus necesidades. Entonces, si no me gusta cómo me toca mi pareja, pues tendré que tener una conversación con él o con ella, ¿no? Incluso buscar ayuda sexológica. Y, claro, está que primero tengo que saber cómo me gusta que me toquen. Entonces, sería importante igual algunas prácticas de placereado contigo misma, contigo mismo, para saber qué es lo que te gusta. Y luego comunicar. Porque muchas personas piensan, ah, pero a mi otra pareja le gustaba eso. Y dan por hecho que a cada pareja que sigue les va a gustar lo mismo. Y no es verdad. Cada persona es un mundo y nos gustan diferentes cosas. O incluso te pueden gustar unas cosas hoy y mañana no. Y eso también hay que comunicar. siempre también buscar maneras suaves de decirlo para no herir los sentimientos del otro, de la otra. Siempre empezar por lo positivo. Mira, me ha gustado eso, aquello, pero si podrías cambiar, yo qué sé, la presión, la zona. Eso sí que es súper importante. Si hablamos de inductores internos, si por ejemplo no tengo costumbre de fantasear o soñar escenas eróticas, pues igual podría empezar a leer relatos eróticos, aunque nunca lo habías hecho. Porque puede pasar que dices, jo, pero yo nunca necesitaba buscar esa ayuda externa, ¿no? Buscar eso, ver el porno de películas eróticas para poder ponerme cachonda. Pues bueno, tu cuerpo cambia, todo cambia, tus circunstancias cambian, entonces ayúdate con eso. Porque no quiere decir que lo que antes no te ponía o no necesitabas, igual hoy sí que te va a venir bien para despertar esa parte en ti. ¿Sí? Entonces, bueno, puedes ver, leer, estimular ¿no? tu imaginación, o incluso podrías escribir tus propias historias que despierten el deseo sexual, ¿sí? Porque el deseo sexual necesita ser alimentado. El imaginario erótico es nuestro gran aliado para ello. Entonces, bueno, el porno tiene muy mala fama, pero hay porno bueno. Si pones en el buscador de porno la palabra amor, pues ves escenas, bueno, con mucho sentimiento. Más eróticas que pornográficas, porque hay mucho porno hecho en casa. Hay porno casero que, bueno, es un poco, te puedes poner en el papel de voyeur, ¿no? Ver cómo lo hace la gente y qué te transmite. Ver las caras, es muy importante ver qué emociones hay detrás. Y yo creo que eso es muy estimulante para los hombres, sobre todo ver a las mujeres, pero bueno, para muchas mujeres también. Lo muy estimulante es ver a otras mujeres tener orgasmos, gozar. Y yo tengo pacientes que como nunca han sentido placer, pues ven el porno y piensan que las mujeres lo que expresan con sus caras es sufrimiento. Claro, eso porque no han vivido ese tipo de placer y no se dan cuenta que la cara sí que hace muecas un poco raras que se pueden confundir. Bueno, pues nada, yo creo que con eso os he podido echar un poco de luz sobre este problema, ese tema, por si sois, bueno, si lo tienes o no, o si lo habéis sufrido en algún momento de vuestra vida. Así que nada, me podéis encontrar en Instagram y en Facebook como Alexandra Pytlak o en mi página web como alexandrapytlak.com. Bueno, tengo mi consulta en Gijón, pero también online. Así que cualquier cosita me podéis escribir y encantada de poder ayudaros. Así que nada, hasta el próximo jueves. Buenas noches.